sana, lleve una vida sana. La gente consciente no se come a un inocente. La gente consciente no se come a un inocente. Sea vegetariano, por favor, mi hermano. Sea vegetariano, por favor, mi hermano. Los animales son mis hermanos. Los animales son mis hermanos. Yo no me como a mis hermanos. Sea vegetariano, por favor, mi hermano. Sea vegetariano, por favor, mi hermano. La gente consciente no se come a un inocente.